vida. ¡Cama vida! ¡Are you cold? ¡Are you cold? ¡Mets mluk takte! ¡Ushnaiste! ¡Idam spiate! ¡Magepide! ¡Shangashput haute! ¡Mokhidavaya! ¡Kofspokshin! ¡Mlukirje! ¡Mokhat! ¡Temzolde! ¡Mahas! ¡Temhate! ¡Piaz! ¡Sham! ¡Dragh! ¡Sham! ¡Majagwan! ¡Amukurman! ¡Amukurman! ¡Nigechtendip! ¡Amukurman! ¡Marachtendip! ¡Samasham! ¡Adam! ¡Namiukende! ¡Kani kudgayendip! ¡Han aur! ¡Han ayukte! ¡Kani kudgayendip! ¡Han wet! ¡Han josh! ¡Naidan! ¡Nagyumukende! Compañeros, compañeras, hermanas, hermanos, todos, lo que sucedió el 19 de junio de este año en Nochistlán ha despertado inquietudes, ha despertado inconformidades y se están expresando de muy distintas maneras a lo largo y ancho de nuestro país, de nuestro México y también en el mundo. Decir aquí, en este espacio, que esta movilización es eminentemente una movilización de carácter comunitario, de carácter colectivo, y no una movilización solamente de los maestros, de las maestras, sino un trabajo colectivo, un trabajo tejido de las diferentes voces que prevalecen y que están presentes en cada una de nuestras comunidades. Hacemos el llamado a la unidad en el pueblo mije para defender de manera organizada nuestro territorio, el agua, el aire, la tierra, que son elementos vitales para nuestra existencia. Y cuando nosotros estamos inconformes, cuando el pueblo se levanta y manifiesta su inconformidad respecto de la reforma educativa, respecto también de la reforma energética, de la reforma fiscal, es precisamente porque estas leyes están atentando, están lastimando, están cortando nuestras venas donde circulan nuestra vida. En estos momentos difíciles es en los que se requiere recuperar nuestras sabidurías de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestras abuelas y abuelos. Pronunciamiento del pueblo Ayuk respecto de la represión policiaca a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, CENTE, y a la comunidad de Nochistlán, Oaxaca, 22 de junio del año 2016. A las hermanas y hermanos de los pueblos originarios de Oaxaca y de México, a las maestras y maestros de Oaxaca y de México, a las organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, al pueblo de México y a los pueblos del mundo. Por el simple hecho de existir y en ejercicio de los derechos fundamentales de las comunidades y pueblos indígenas, plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, además de tomar en cuenta nuestra historia, nuestra cosmovisión y la forma específica de respetar la vida de los seres humanos